Bienvenido a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es Reglas Claras, de Asociación Libre de Ideas, banda de trip hop experimental donde tocó nuestro querido Pelado Ricky, guitarrista y productor. Su música se puede encontrar en las plataformas y podés seguirlo en linktree.com/doctorpelados para estar al tanto de las novedades. El link estará disponible en la descripción. A lo largo de la historia, la humanidad ha podido ser testigo de grandes rivalidades. Muchas de ellas se tradujeron en forma de guerras, otras quedaron en lo deportivo, aún sazonadas con momentos históricos, y otras permanecen en el imaginario popular. ¿Solteros contra casados? ¿Rubias contra morochas? ¿Team batata o team membrillo? No empecemos. No nos metamos en esa conversación porque no quiero ensombrecer el espíritu del programa de hoy. ¿Y de qué rivalidad quiere hablar? De una instintiva que se da en la naturaleza, aunque en muchos casos no se cumple, es parte del saber general. Una que nació en una lluvia de ideas para dar origen a dos personajes que trascendieron todos los formatos hasta convertirse en íconos de la cultura pop. Un gato, un ratón, infinita diversión, Tom y Jerry. Pero antes de hablar de Tom y Jerry, vamos a remontarnos a 1911, precisamente en el Lower East Side de Nueva York, en el seno de una familia de inmigrantes italianos. Allí, Joseph Barbera vería sus primeros días. Al crecer en las bulliciosas calles de Brooklyn, Joseph, Joe para los amigos, aprendió a ser ingenioso, a sobrevivir y a disfrutar de la fortaleza que le brindaba una familia cálida y unida. En los días de lluvia, se tumbaba en el suelo para copiar dibujos o ilustraciones de revistas. Su habilidad para el dibujo lo acompañó durante sus estudios en la escuela secundaria. Con poco más de 16 años consiguió trabajo en una entidad bancaria que administraba declaraciones de impuestos para la Irving Trust Company, empleo que detestaba, pero no se atrevía a renunciar. Igual que usted en esa empresa de cartón pintado que se autopercibe líder en informática. Vergüenza debería darle. Sí, algo así. Él conservaba el trabajo en aquellos tiempos duros mientras anhelaba conseguir el sueño de animador que había despertado con el corto El baile del esqueleto de Disney. Imaginaba el día en que sus personajes cobraran vida. A pesar del trabajo diurno, Barbera pasaba la mayoría de las noches dibujando. Un día descubrió que podía enviar caricaturas a las revistas. Todos los días a la hora del almuerzo, Joe cruzaba toda la ciudad para dejar sus muestras. Cada semana recibía un nuevo rechazo. No. A causa de sacrificar el almuerzo, el trajín y el apuro en el ida y vuelta, llegó a pesar 57 kilos. Uy, tenía que pasar dos veces por el mismo lugar para hacer sombra. Pero un día recibió una carta con un cheque por uno de sus bocetos. Casi se desmayó de la alegría. A la tierna edad de 18 años estaba en el paraíso. Al poco tiempo logró vender algunos más, pero todavía seguía trabajando para el banco. Comenzó a tomar cursos en una universidad privada de Nueva York. Allí, un instructor que estaba al tanto de sus aspiraciones le consiguió una entrevista en el estudio de los hermanos Fleischer. Esos son los que años más tarde harían esos cortos increíbles de Superman. Esos mismos. Pero por aquellos días producían a Popeye el Marino y Betty Boop. Joe Barbera pidió unas vacaciones en el banco para probar suerte. Pero a los 4 días de trabajo como pintor de celuloide, descubrió que había un hombre de 35 que llevaba 3 años en dicho trabajo con un salario exiguo. ¿Ahí fue que le exiguó más a los Fleischer? No, botarate. Joe quería ser artista. Entonces, renunció para regresar al banco. Pero el destino tenía otros planes. La crisis de 1929 golpeó al mundo y tomó varios años recuperarse de sus efectos. El banco despidió a sus empleados solteros para quedarse con aquellos casados con familia a cargo. Igualito que los malparidos de ahora, que echan a la gente con mayor edad para quedarse con mocosos irresponsables que renuncian en 2 meses y les da ansiedad aprender muchas cosas. ¡Hijo de puta! Sin palabras. Barbera se encontró sin trabajo, pero intentó mantener una actitud positiva en aquellos días sombríos. Un día de 1931 se encontró de casualidad con un compañero de estudios, quien le contó que el estudio Van Buren buscaba un animador. Este estudio quedaba al otro lado de la calle donde estaban los Fleischer. Supuesto sería el de intermediario. Ah, sí, el que lleva los diarios a los empleados que están en los entrepisos. No, no precisamente. El intermediario es el que hace los dibujos entre los bocetos claves del animador. No entiendo. Te explico. El artista deja algunos dibujos para la escena. Los intermediarios son los encargados de hacer que la imagen adquiera movimiento desde la primera imagen hacia la segunda. A ver si lo sigo. Si yo tengo un personaje que quiero que vaya de la izquierda a la derecha de la hoja, lo dibujo en el borde izquierdo. Hago otro dibujo donde esté en el medio y otro en el final. Entonces, ¿el intermediario haría los otros dibujos que van intercalados para que mi personaje parezca animado? Exactamente. Por fin, mi perro cazó una mosca. ¡Eso! ¡Es un milagro! Joe regresaba a casa cada noche y practicaba dibujos hasta casi el amanecer. Cuando sus amigos se iban de fin de semana, él los acompañaba, pero mientras esquiaban o andaban en el trineo, él permanecía en su habitación practicando con una pizarra portátil. ¡Ah, un divertido bárbaro! Sí, vos reíste, pero ese esfuerzo rindió sus frutos, porque en 6 meses el estudio lo convirtió en animador. Y con el tiempo, incorporó su habilidad como escritor de guiones. Pero en 1939 el estudio quebró y Barbera volvió a quedarse sin trabajo. ¿Por qué me persigue la desgracia? Un día visitó a un amigo en el estudio de animación de Paul Terry. ¿Quién? Paul Terry fue un grande en su época. Simplificó técnicas de animación y mantuvo una manera económica de producir que le permitió subsistir ante el crecimiento imparable de Disney. Y de chapa, uno de sus personajes es Super Ratón. Ese es el que no quiere volar por miedo a que aparezca el gato volador. ¡El gato volador! ¡Ay, Dios! Bueno, allí tuvo la suerte de conocer al mismísimo Paul Terry, quien odiaba a Walt Disney porque le robaba a sus mejores animadores. Por eso, le dio un empleo al joven Barbera para evitar que fuera contratado por su archienemigo. ¡Oh! ¡Estuvo cerca! Joe aceptó agradecido y su trabajo consistió en animar y escribir dibujos animados. Para ello, debía viajar 1 hora y media de ida y vuelta desde su casa en Brooklyn hacia el estudio. ¿Es verdad que el estudio se llamaba Terrytoons? Así es. Se rompieron el mate para inventar este nombre, ¿no? Vamos a dejar a Joe por un momento para regresar a 1910, pero ahora en Melrose, Nuevo México. Allí nació William Hanna, Bill para los amigos. Cuando tenía 7 años, su familia se mudó a California. Su padre estuvo involucrado en la construcción de varias estaciones de ferrocarril de Santa Fe, mientras que su madre escribía poesía, su hermana publicaba cuentos y una tía hacía lo propio con westerns para la radio. En su infancia, Bill tomó clases de saxo que le serían de mucha utilidad muchos años más tarde, cuando agregó piano, composición y armonía a sus habilidades. Ya en la universidad, estudió periodismo e ingeniería, pero debió abandonarlos debido a la crisis económica que provocó la caída de la bolsa en 1929. Aceptó empleo como lavacoches en una estación de servicio. Trabajo muy duro, como un esclavo. Solo tuvo que hacerlo 1 semana porque lo llamaron del estudio de dibujos animados Harman Ising, donde habían realizado una entrevista previa. ¿Harman qué? Harman Ising, un estudio de animación que se había formado recientemente. Ellos habían trabajado con Disney antes de independizarse y comenzaban la producción de los primeros Looney Tunes y Fantasías Animadas. Fantasías Animadas de ayer y hoy. Metro-Goldwyn-Mayer subcontrataba sus producciones. Bill Hanna fue el encargado de pintar celuloide y perforar papel de animación, pero antes de finalizar su 1er año ya era jefe del departamento de calco y pintura. En ese tiempo advirtió que Rudolph Ising llegaba al mediodía y trabajaba hasta la medianoche. El propio Ising lo invitó a unirse a estas sesiones nocturnas y él comenzó a contribuir con material para historias y gags. Además, escribía música y letras para los dibujos animados producidos por Hugh Harman, el otro socio. Oye, despacio, cerebrito. Bill aprendió mucho de ellos, y al año ya era director de dibujos animados. Esto es asombroso, asombroso. En 1937, Metro-Goldwyn-Mayer decidió fundar su propio estudio de dibujos animados, y eligió a Fred Quimby como director. Su primer trabajo fue reunir un equipo de animación interno y comenzó contratando a muchos de los empleados de Harmonizing. Uno de los primeros fue Bill Hanna, quien comenzó como escritor y director de animación. Pero el estudio continuó con la búsqueda de animadores y guionistas con talento. Entre las nuevas incorporaciones llegaría Joe Barbera. ¡Que lo habíamos dejado en Terrytoons! Barbera se había convertido en guionista y continuaba desarrollando su talento para el boceto y el dibujo. Pero la Metro-Goldwyn-Mayer tenía dificultades para llegar a las grandes audiencias. ¿Por qué? Hay versiones que marcan a Quimby como principal responsable al insistir con dibujos de personas. ¿Por qué? Porque las animaciones con personas dibujadas no causaban demasiada gracia. ¡Eso es aburrido! ¡Estás aburriendo a todos! Cuando William Hanna y Joseph Barbera se conocieron, comenzaron a trabajar en unos cortos animados de 7 minutos. Aunque pronto regresarían a sus puestos anteriores. Hanna dirigía Los chicos Katzenjammer, una familia de inmigrantes alemanes que irían perdiendo proyección y popularidad ante el avance de la Segunda Guerra Mundial. Y Barbera retornó a su mesa de dibujo como animador. Pero aquella colaboración despertó una admiración mutua. Joe Hanna quedó impresionado por la habilidad de Bill Barbera con el lápiz. Bajo su mano, criaturas y personajes aparecían rápida y mágicamente como si ya estuvieran en el papel y esperaran solo su toque para cobrar vida. Oh, tú sabes, Bill era el mejor dibujante que había visto en mi vida. Joe tenía una capacidad excepcional para la dirección. Lo que acaban de escuchar es una dramatización de los artistas mencionados. Por favor, no intenten esto en sus casas. La combinación de sus habilidades individuales los hacía fuertes como equipo. El primer paso fue desarrollar personajes con poder de permanencia. Necesitaban que tuvieran alguna característica propia que los mantuviera vivos y animados para que el público volviera por más. La pregunta era, ¿quiénes serían los protagonistas de aquella caricatura? Después de muchas reflexiones, decidieron que debían ser dos personajes con un sentido innato del conflicto. Podrían ser un perro y un gato, o un zorro y un perro, pero terminaron decidiéndose por dos antagonistas conocidos universalmente, el gato y el ratón. Aquella idea les brindó innumerables oportunidades para persecuciones salvajes, escapes, humillaciones para el gato y la comedia física desenfrenada que provocaba las carcajadas del público. Era la eterna lucha del débil contra el fuerte, aunque el débil no era tan indefenso y el fuerte, bueno, tampoco lo era tanto como él creía. Con esta idea en mente, se sentaron a dibujar algunos bocetos mientras escribían la historia. Le presentaron el prototipo a Fred Quimby, pero no lo aprobó porque decía que ya se habían hecho muchas caricaturas con el gato y el ratón. Pero ellos lo convencieron para que les diera una oportunidad y el proyecto avanzó a toda velocidad. ¡Traed madero! ¡Traed madero! Trabajaron hasta largas horas de la noche. Barbera dibujaba y Hanna cronometraba para dirigir la atención. Así dieron vida a Puss Get the Boots. Tom y Jerry en El gato se gana el zapatazo. Prepararon un demo con menos de 1800 dibujos para mostrar cada escena, incluyendo los primeros planos, los planos generales y los movimientos de los personajes. La película tendría la misma duración que un dibujo animado estándar, pero con muchas menos ilustraciones que las que se habituaba. El Tom de este corto es bastante diferente al que conoceríamos. En su versión original se lo llamó Jasper y al ratón Jinx. Comienza con Tom abusándose del roedor, pero luego aparece el ama de llaves, quien amenaza al gato con dejarlo en la calle si se rompe algo más en la casa. Sí, ya me acuerdo. Y el maldito de Jerry lo volvía loco tratando de hacer que lo echen. ¿Y qué pasó? Cuando la proyectaron para los ejecutivos de la Metro-Goldwyn-Mayer, la sala se llenó de risas. Pero al terminarla, varios empleados le restaron importancia al considerar que el tema ya estaba bastante trillado. ¡Oh, qué montón de idiotas! Pero una carta de entusiasta de un importante exhibidor cambió su opinión. De esta manera, el dúo recibió instrucciones para hacer más aventuras del gato y el ratón. El corto fue muy popular en los cines y fue nominado a un premio de la Academia. Curiosamente, la pantalla no mostró ningún crédito de los autores. En el estudio hicieron un sorteo. Cada uno tendría que poner un nombre en un sombrero. El ganador fue un animador llamado Jack Carr, quien, cuenta la leyenda, se hizo con un premio de $50 del momento. Joe Barbera admitió que nadie se inspiró realmente, pero desde ese entonces aprendieron que cuanto más simple es un nombre, es más fácil de recordar. Un buen nombre es lo más valioso que uno puede tener. La dupla creativa continuó haciendo las caricaturas durante muchos años. Barbera esbozaba el material mientras que Hanna se ocupaba de la sincronización y la dirección. Ya en 1941 estrenaron Aperitivo de Medianoche y La Noche de Navidad, que fue nominada al Oscar. Tom y Jerry en La Noche de Navidad. Aquí es donde todavía tienen el diseño original, ¿verdad? Así es, no es la versión estilizada con la que se nos viene a la mente. Tom tiene una cabeza más redonda y parece más esponjoso, por decirlo de alguna manera. Y todavía mantiene el andar en cuatro patas, como un gato común. En 1943, en pleno apogeo de la Segunda Guerra Mundial, el ratón Yankee Doodle... ¡Tom y Jerry! ¡Una gran batalla! Termina con una gran bandera norteamericana para exacerbar el patriotismo bélico. ¡Envíen más gatos! ¡Firma el ratón Jerry! Y curiosamente, logró el primero de los 7 Oscars que consiguieron entre 1944 y 1953. También tuvieron 5 nominaciones. Para estas alturas, Hanna y Barbera ya no tenían que presentar los guiones antes de comenzar. Dirigían su propio nicho en el estudio sin ningún tipo de interferencia por parte de la Metro. Eran sus propios jefes. La pregunta que flotaba en el ambiente era, ¿cuántas caricaturas de Tom y Jerry se pueden hacer hasta agotarlos? Barbera recuerda que las hicieron durante más de 20 años y cada una de ellas fue una delicia. Cada 2 años bocetaban actualizaciones de los personajes. Los colgaban en la pared de la oficina para examinarlos en busca de modificaciones necesarias, pero sutiles. Jerry fue ganando algo de peso con una barriga más rellenita y mirada más tierna. Perdió las pestañas tan largas que combinaban con sus bigotes, pero siguió siendo el mismo bribón adorable que conocimos en su debut. El pelaje de Tom era ligeramente áspero en los bordes, de apariencia irregular. Con el tiempo, este pelaje se alisó y sus cejas se volvieron más salvajes. Las orejas, que eran grises, se volvieron rosadas por dentro y la cara blanca pasó a ser gris con el hocico blanco para dar contraste. Pero si bien su apariencia fue cambiando, la capacidad para entretener se mantuvo intacta. Es una caricatura Metro-Goldwyn-Mayer. Tom y Jerry. Hanna y Barbera tenían la habilidad para crear el guión gráfico al mismo tiempo que escribían los gags. Utilizaban una especie de abreviatura de boceto para eliminar el paso de escribir a máquina para luego pasarlo a gráfico. Esto mantenía la espontaneidad desde la misma concepción. En las reuniones de producción, Bill Hanna actuaba cada escena, gag y expresión. De esta manera, sus animadores sabían exactamente lo que quería. Muy profesional. De veras me enorgullece cuando alguien hace bien su trabajo. Cada caricatura de 6 o 7 minutos requería unas 6 semanas de trabajo. El compromiso de Hanna y Barbera en cada fase de producción explica la alta calidad de la serie. A veces, el equipo se reunía en el cine en el estreno de un episodio para escuchar la reacción del público. Irving Spence, uno de los animadores, recuerda: los gags provocaban risas de principio a fin. Esa fue la gran recompensa, nuestra recompensa. Pero este premio también llegó con el espíritu de camaradería y buen humor que reinaba en la unidad de Tom y Jerry. El trabajo agotador solía estar salpicado con bromas pesadas. A Joe le encantaba gastarme bromas. Tenía un escritorio junto a la pared con la oficina de Joe y Bill al otro lado. Un día perforó la pared justo donde estaría mi cabeza. Pasó una pajita por este agujero y sabiendo que estaba sentado en mi escritorio se llenó la boca con agua y me la echó por el agujero en la cabeza. Pero me vengué. Él tenía un estudio donde hacía los bocetos de Tom y Jerry. Llené una lata grande con agua y la coloqué en un estante encima de su escritorio. Luego até una cuerda con un palo debajo de la lata y la firmé a un ventilador eléctrico. Cuando volvió a su escritorio y encendió la luz, el ventilador se puso en marcha y enrolló la cuerda. La lata se volcó. Joe escuchó el ruido de la cuerda al enrollarse. Retrocedió un paso y el agua salpicó su escritorio. A pesar de las travesuras ocasionales, el grupo trabajó con ahínco y los resultados solían ser espléndidos. Si bien el patrón del gato persiguiendo al ratón se mantuvo constante, la serie contó con algunas variaciones. En El gato de $1,000,000, Tom se convierte en millonario. Elena Smith, Nueva York, señora. Según el testamento de su excéntrica tía Enriqueta, su gato Tomás hereda $1,000,000. El testamento especifica que la herencia quedará anulada en cuanto el gato haga daño a cualquier ser vivo, incluso a un ratón. Incluso un ratón. Y este, obviamente, le va a hacer la vida imposible. Por su pollo. Otro corto ganador fue Los Dos Mosqueteros, de 1951. Los Dos Mosqueteros. Y ahora, las instrucciones finales. La mesa se ha puesto para un gran banquete. Responderás con tu propia vida. La protegerás a toda costa. Si fracasas, nom de pom, foie de roi, sac de bombom, paf, serás guillotinado. Este me encantaba porque aparecían los tres mosqueteros de la literatura clásica y el ratón pequeño llamado Nibbles o Taffy, dependiendo del doblaje. Mickey, no. Sí, la vida. Dos de los cortos que se consagraron con la estatuilla dorada transcurren en el mundo de la música. Uno es El concierto del gato, de 1947, que parodia los aspectos pretenciosos de los conciertos de música clásica. Tom ejecuta Rapsodia húngara número 2 de Liszt, interpretada por el pianista Jacob Gimbel, un concertista profesional. ¡Maestro! El otro fue Johann Maus, de 1952. Esta es la historia del ratón bailarín. Se llamaba Juanito y residía en Viena, en el hogar del famoso compositor Juan Strauss. Todos los días, cuando Juan Strauss se sentaba al piano y tocaba uno de sus hermosos valses, Juanito no podía resistir la tentación de bailar. Tom aprende a tocar el piano y se convierte en experto para interpretar el Danubio Azul, nuevamente por Jacob Gimbel. ¡Qué grande! Bill Hanna afirmaba que el éxito de la serie era que Jerry siempre triunfaba sobre Tom, que era el chico malo. Otra de las claves era la audacia de los gags. Había muchas persecuciones, pero Bill y Joe las hacían un poco más violentas y eso fue lo que los hizo tan populares. En 1955, Quimby dejó MGM. Hanna y Barbera fueron nombrados jefes de producción. Pero las malas noticias no tardarían en llegar. En 1957, la Metro cerró el estudio de animación y despidió a todos. No veía tantos rostros tristes desde la recepción de mi boda. Fue un día fatídico para quienes vivían en un éxito. Joe Barbera rememora. Recuerdo ver a mi hijo pequeño jugar béisbol en las ligas menores y preguntarme, ¿cómo voy a mantener este niño? Fue algo muy difícil de afrontar. Bill y yo fuimos a todas las agencias, a todos los estudios, y en todos ellos nos decían que no harían más dibujos animados por lo costosos que eran. ¡Eso sí que es triste! Se vieron en la necesidad de encontrar algo o abandonar el negocio por completo y conseguir un empleo tradicional. Pero ya habían tenido una brillante carrera profesional. Pero quiero estar seguro de que no me vuelva a pasar. De la catástrofe surgieron la persistencia y la determinación para continuar. Bill Hanna recuerda que tras 20 años trabajando con Joe y conociendo el potencial de ambos, pensó que podrían crear un buen producto. Se pusieron a trabajar de inmediato en dos nuevos personajes, a dibujar bocetos e ideas. Así nacieron un perro llamado Ruff y un gato Reddy. Con ellos ya estaban listos para lanzar una nueva y extraordinaria carrera. Atrás quedaban 114 cortos entrañables. Gracias. ¡Muchas gracias! El talentoso dúo fundó Hanna-Barbera Productions, donde realizaron una gran cantidad de series que fueron muy bien recibidas por las audiencias de todo el mundo. ¡Como los autos locos que repasamos hace algunas jugularidades! Exactamente, pero esa será otra historia. Por lo pronto, vamos a hacer una pausa hasta la semana que viene, donde continuaremos con la historia de estos dos queridos personajes. Nos vamos a ir con un tema de Howie Carmichael titulado El baile de los elegantes de Darktown, tema que aparece en un corto de 1950 titulado Una fiesta ruidosa. En él, Tom se queda solo en la casa y arma una fiesta para disgusto de Jerry. Nos reencontramos en una semana para más juglaridades. A I'll be down to get you in the taxi, honey. You better be ready about a 8:30. Now, baby, don't be late. I wanna be there when the band starts playing. Remember, when we get there, honey, the two steps, I'm gonna have them all. I'm gonna dance off both my shoes when they play the Jelly Roll Blues. Tomorrow night at the Dark Down Strutters Ball. Taxi, honey, you better be ready about 8:30. Now, baby, don't be late. I wanna be there when the band starts playing. Remember, when we get there, honey, the two steps, I'm gonna have them all. I'm gonna dance off both my shoes when they play the Jelly Roll Blues. Tomorrow night at the Dark Down Strutters Ball, ball, ball, ball. That's all for my shoes when they play the Jelly Roll Blues. Tomorrow night at the Dark Down Strutters, the Dark Down Strutters Ball. Juglaridades.